Nunca puse atención, muchas cosas en mi vida pude realizar, hasta que un día a mi vida llegó la soledad. Entonces comprendí que solo en ti puede encontrar. Señor, yo me olvidé de todas las promesas que tú tienes para mí. Comencé a sentir un gran vacío en mí. Nada lo llenaba, cada día crecía más y más. Entonces me acordé.